Solo y sin abrigo, deportado por una razón. Coca-Cola es mi traición. Estados Unidos fue mi elección. Perdí la batalla y mis sueños se fueron. Las calles frías y el corazón roto, sin saber a dónde ir ni qué esperar. Llora mi alma en esta frontera, echo de menos lo que era mi hogar. Quisiera abrazar a quien me extraña, pero el destino me quiso separar. Mis noches llenas de lágrimas, recordando viejos tiempos con amor. Veía un futuro tan brillante y claro, ahora solo queda el dolor. Llegará mi oportunidad, volver a ver a mi gente querida. Resistiré hasta ese momento, mi esperanza nunca estará perdida. Encuentro fuerza, una luz que me guía cada día. Aunque lejos siempre recordaré las risas y amor de mi familia.